Luego tenemos a Gastón Larraya, quien es muralista de aquí, de Viedma, artista plástico y además comprometido socialmente. Bueno, nos va a estar contando que tiene algunas de sus obras en venta, pero para poder viajar y solidarizarse con la familia Solano, quien a pocas horas estarán en un rastrillaje ahí buscando el cuerpo de Daniel, allí en el campo La Manuela, cerca de Choel. Hola Gastón, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ana? Buen día para los oyentes. Acá estamos, bien, contento que me hayas llamado. Y bueno, contarte que más o menos está resuelto lo económico. Por suerte ya ayer difundiendo a través de Facebook y una página, ¿viste? Esa Fanáticos Bañeros del Cóndor, que está muy buena. Bueno, nada, conseguí ya vender alguna ahorita, así que estamos bien con eso. Y ya hoy salimos para Chile. Bien. Vas a estar mañana. Vas a estar. Sería bueno poder quedarse varios días, pero bueno, yo no tengo que volver. Ojalá que todos puedan, los que puedan acercarse, apoyar, estar ahí, se acerquen porque hacen falta, por lo que escuché hoy, ¿no? A la mañana más temprano hace falta que todas las manos vienen bien para colaborar en lo que sea, en la organización. Vos ya has asistido, digamos, a Choel ahí a solidarizarte con Gualberto, ¿has estado por allí? No, todavía no. Hubo un par de oportunidades que tuve muchísimas ganas de ir, porque es terrible la situación del papá de Daniel y su familia, la situación en que este estado deja a las personas así de precariedad y bueno, es muy doloroso. Y bueno, me hubiese gustado estar la vez que estuvo Julieta allá, que hizo un sacrificio grande y una muestra de su valor y su coraje, su temple, y me hubiese gustado estar ahí y en otros momentos que hubo allá de acompañar, y bueno, no pude estar. Y por suerte tengo hoy la oportunidad que me invitó una amiga, y bueno, aquí estamos. Allí vas a estar. También, bueno, quería que me cuentes que estás dando talleres de construcción natural. Sí, esos son, en realidad serían encuentros. Sí. Encuentros taller, que son para compartir y tienen un lineamiento así de alguna actividad que se vaya a hacer y alguna técnica, pero los hacemos entre todos. Los talleres, sí, la idea es compartir. Y eso, ahora en el verano, bueno, tengo la idea de empezar. Ahora hace como mucho calor y hay que esperar días más livianitos porque en mi casa no hay sombra alrededor y bueno. Pero sí, ahora a mi regreso y en febrero, marzo, seguro estaremos haciendo actividad. Ahí están todos invitados. Y bueno, sí, son para también. Como te decía, depende de la persona que vaya también con el interés, podemos ver distintas cosas. ¿Cómo se pueden comunicar con vos para coordinar? Y en internet hay una página que se llama Huerta Poética Asociativa, en Facebook digo, y ahí se pueden mandar su solicitud de amistad y ahí nos comunicamos. O si no, a mi teléfono 1551-7129. Bien, entonces se pueden comunicar con vos para coordinar y para, bueno, llevar adelante estas construcciones naturales. Contame un poco los materiales, qué es lo que utilizan como materia prima. Sí, yo estoy ahí en mi casa utilizando, bueno, todo lo que se pueda reciclar y después mayormente arcilla. Arcilla y el pastito que está por ahí alrededor, que eso se llama agropiro o coirón, y bueno, con eso nomás se hace un adobe, y puedes bien fabricar ladrillos o hacerlo modelado, digamos, adicionado el barro con la técnica quincha, se llama, y hay muchas cosas para hacer también. Estoy pensando hacer un piso de arcilla. Se puede hacer, quiero hacer techo verde, hacer esa experiencia. y bueno, ventanas, paredes, todo lo que se pueda. De a poquito me voy animando a meter más el barro dentro de mi casa. El año pasado hicimos una ampliación con varios compañeros, hicimos una ampliación de una estufa que tenía yo, que era de hormigón, y bueno, ahí de repente me encontré con un montón de barro dentro de mi casa, y bueno, estuve todo el año haciendo fueguito ahí adentro, así que funcionó perfecto. Qué bueno. Bueno, y el interés, digamos, que tienen desde el otro lado, digamos, ¿se acercan o cuesta un poco llegar? No, con el barro, con las actividades de autoconstrucción, la verdad que el año pasado estuvo buenísimo, me sorprendí con la cantidad de gente que se acercó, porque yo antes estaba invitando para huerta y ahí no tuvo tanto éxito, aunque voy a insistir con eso, para hacer trabajos colectivos en huerta. Pero con el barro sí está funcionando mucho. Y bueno, en realidad también yo veo, viste, que acá en la zona y en Viedma no hay propuestas, no hay muchas propuestas, y necesitaríamos que haya más propuestas de estas, incluso que sean, en lo posible, que sean gratuitas, ¿viste? Porque a veces hay, pero bueno, hay que pagar, que lo cual está bien también, ¿viste? Porque viene alguien de afuera y hay que pagarle la estadía, pero bueno, está bueno poder tratar de que nosotros mismos nos vayamos formando como... porque esto es autoconstrucción, ¿viste? Claro. No hay... Y tampoco es algo que se te ocurrió a vos, ¿no? Sino también es recuperar de ese conocimiento ancestral, ¿no? De cómo se hicieron, digamos, las casas de adobe, de los pueblos originarios también, ¿no? Cómo construyen sus rucas. Sí, totalmente, porque el mercado ha hecho que nos separemos de nuestra ancestralidad y que nos haya... que tengamos que intermediar a través de un arquitecto y otras personas y materiales que no, ni siquiera son de acá, que provienen de una industria extractivista y contaminante. Eso yo le llamo la construcción industrial. Uh-huh. Y nos ha hecho creer que nos ha hecho depender de eso y ha cortado los lazos que teníamos nosotros con la forma de construir natural, con los elementos que hay acá en la zona, que con el tiempo luego se van a degradar, y además son materiales que nos curan, como el barro. Es muy sanador vivir en un lugar con barro. Y bueno, eso, tenemos que recuperar eso. El mercado se ha metido en todas las cosas de la sociedad humana, y para peor, ¿no? Para intermediarla, por interés del dinero, por interés del poder, y así le hemos dejado en mano la educación, la medicina, la salud, el arte, la cultura. Todo está mediado a través de estos intermediarios políticos y comerciales que no les interesa a la humanidad, no les interesa nada más que su bolsillo, su ombligo. Y nos ha hecho individualistas y competitivos, y establecer estructuras jerárquicas nos ha separado. Entonces, bueno, está en nosotros mismos, en nuestra sangre, y nada más tenemos que escuchar a nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y también por tu invitación también a formar parte de estos encuentros de construcción en seco. Y bueno, también te mandamos un fuerte abrazo y también que le envíes todas nuestras fuerzas a Gualberto, quien bueno, está en momentos decisivos ahora, ¿no? Buscando el cuerpo de su hijo. Bueno, gracias, Ana. Te agradezco mucho el llamado, y como siempre la radio Encuentro es una maravilla, una hermosura. La encontré hace ya varios años y nunca más me desprendí de ahí. Y bueno, le agradezco el trabajo que hacen siempre. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, se van a hablar. Sí, va toda la energía para allá.